¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Señoras y señores, Verdaguer. Según las últimas estadísticas, en el mundo hay 4 mujeres para cada hombre. Si eso es cierto, alguien se está pasando un tiempo fantástico con las 4 que me tocan a mí. Siglo XX, siglo de inventos. El cine, el radio, la televisión. Y la televisión tiene una gran ventaja sobre el radio. Y es que ahora la gente puede ver que las cosas son tan malas como suenan. El otro día iba paseando con mi auto cuando vi caminando por la acera a una chica muy mona. Uno de esos tipos de mujer que cuando uno la ve caminando, lo primero que piensa es en llevarla a casa para que conozca a mamá, cuando mamá no está en casa. Y aquí hay otro anuncio muy interesante también. Agricultor 33 años desea contraer matrimonio con señorita que tenga 30 años y un tractor. Favor mandar foto del tractor. Hablando de loco, ¿conocen el cuento de los dos locos que viajaban en un tren? Un loco le dice al otro: oye, mira qué rápido que van los postes. El otro le contestó: sí, a la vuelta me vengo en poste. Conozco otro cuento de locos. Un señor va caminando por el jardín del manicomio y se encuentra un loco arriba de un árbol. Le dice: ¿qué está haciendo ahí, señor? El loco le dice: aquí lo ve, comiendo higos. El señor le dice: pero bueno, hombre, usted no está arriba de una higuera, está arriba de un manzano. El loco le contestó: ¿y eso qué tiene que ver? Yo tengo los higos aquí en un paquetito. Mi papá también trabajaba en un circo. Tenía un burro amaestrado. Uno de esos burros que el público pregunta: ¿cuántos son 2 y 2? Y con la pata el burro marca 4. 4 y 4, 8, y así. El burro se enfermó, papá lo tuvo que vender. Le daba mucho trabajo para curarlo. El veterinario había recomendado para darle al burro una píldora así grandota. Y para darle la píldora al burro, papá tenía que colocar la píldora dentro de un tubo. Un extremo del tubo dentro de la boca del burro, y papá tenía que soplar desde el otro extremo. Todo iba lo más bien hasta que un día el burro sopló primero. Margot frecuentaba un campo de nudismo que había cerca de París. Campo de nudismo es ese lugar donde se camina horas y horas y no se ve una sola cara. Un día me invitaron para que fuera un campo de nudismo de esos. Yo fui, pero a mí me dio vergüenza desnudarme todo. Yo me dejé los pantalones. Y les dije que estaba viajando de incógnito. Días antes de mi partida de París, Margot organizó una gran fiesta de despedida para mí. La fiesta se iba a llevar a cabo en el campo de nudismo. Esa noche, como la fiesta era mi homenaje, me decidí y fui completamente desnudo. Y cuando entré al salón, estaban todos vestidos de smoking. Esta profesión tiene sus pros y sus contras. No hace mucho falleció un humorista amigo mío en la mayor indigencia. Con otros humoristas decidimos hacer una colecta para enterrarlo. Yo me dirigí a un señor y le pregunté si por favor quería donar 10 pesos para enterrar a un humorista. Él me dio 30. Y me dijo: tome, entierre a 3. Como medida de precaución, cada 6 semanas me hago examinar. La vez pasada me recomendaron un doctor muy bueno. No como esos doctores que lo tratan a uno del hígado y uno se muere del corazón. Este lo trata a uno del corazón y uno se muere del corazón. El primer día que fui a visitarlo, me dijo el doctor: vaya al balcón y saque la lengua. Yo le pregunté: ¿por qué en el balcón, doctor? Él me dijo: porque le tengo coraje a un vecino de enfrente. después que me examinó, me dijo que tenía el estómago caído. Yo no se lo quería creer, hasta que un día caminando me tropecé con él. Acapulco es una ciudad llena de contradicciones. Allá la gente se gasta el dinero que todavía no ganó viviendo en hoteles que no puede pagar para causar buena impresión a personas que no conoce. Solo por dormir una noche en un hotel me cobraron 200 pesos. Fue la primera vez en mi vida que pagué 200 pesos por dormir solo. Bueno, papá era muy pobre. Papá era tan pobre que cuando pagaba el alquiler 2 meses consecutivos, la policía venía a averiguar cómo había conseguido el dinero. Bueno, Estados Unidos es el país de los inventos raros y de las encuestas. Estando allá hicieron una encuesta para averiguar qué es lo que hacían los hombres a medianoche cuando se levantan de la cama. Y dio un resultado muy interesante. Según esta encuesta, el 1% de los hombres se levanta a medianoche de la cama a sus cosas. El 2% de los hombres se levanta a medianoche de la cama para comer o tomar algo del refrigerador. Y el 97% para irse a su casa. Por mi peso y mi estatura me destinaron al cuerpo de paracaidistas. Ustedes saben lo que son paracaidistas. Esos señores que siempre se andan bajando de árboles a los que nunca se subieron. Estando ahí en el cuerpo de paracaidistas, conseguí un récord de salto en paracaídas. 3.000 metros. Bueno, en realidad no le doy mucha importancia al récord, pero me gustaría saber quién escribió la palabra caballeros en la puerta de aquel avión. El domingo fui al hipódromo, me encontré con un amigo que tiene caballos de carrera. Me dijo, apostale a mi caballo, va a ganar al trote. Lo malo fue que los otros venían al galope. Mi caballo llegó tan tarde que el jockey venía con pijamas. Dicen que los caballos pueden dormir parados. Lo que no me explico es por qué se les ocurre hacerlo cuando yo les apuesto. Ahí en el hipódromo me encontré con una señorita que había perdido también. Me ofrecía llevarla a su casa. Fuimos con el auto. Paramos en un lugar muy romántico. La noche estaba muy linda. Me pidió que le quitara la capota al auto. Me costó como 3 horas. Mi auto no es convertible. Pero me gustan los ingleses. Son muy deportistas, especialmente ese asunto que le llaman la cacería al zorro. Es un deporte muy popular en Inglaterra. Estando allá me invitaron a una cacería al zorro, una cacería así nomás entre amigos. Cada cual tenía que llevar su perro. Un señor llevó un galgo muy lindo, otro un perro de caza de esos pintados blancos y negros. Yo conseguí una perra prestada por ahí, también la llevé. ¡Qué perra! ¡Cómo corría! Apenas tocaron la corneta dando inicio a la cacería, mi perra salió al frente. 10 minutos corriendo, mi perra siempre adelante. 20 minutos, mi perra siempre primera. Segundo venía el galgo, tercero el pintado. El zorro venía cuarto o quinto, más o menos. No me acuerdo bien. Bueno, creo que estoy en la hora de irme, ¿eh? Los veo al otro lado del disco. ¡Atención, atención! Señoras y señores, con ustedes, Chalo Reyes. Muchas gracias. Quiero contarles de la época en que fui torero. Recuerdo que en una ocasión estaba frente con... El toro corre para embestirme y yo le hago un pase y me agarré fuertemente del rabo. Lo jalé con tanta fuerza que me quedé con el rabo en la mano. El toro todo lánguido voltea y me dice... Chalo, tú que eres tan bueno, dame el rabo. No, casi se lo doy. No se lo di. De acuerdo que yo iba a una escuelita mixta, aquellas escuelitas donde van niñitos y niñitas. Un día le pregunta el señor a Pepito, le dice, Pepito, ¿quién fue la primera mujer en la tierra? ¡Eva, señor! ¿Quién se lo sopló? ¡Adán! Fernandito le pregunta al señor,

soy Carlos Chelo. El otro día se encuentra en una pista de baile, un señor israelita saca a bailar a una chica y cuando estaba bailando le dijo, mi amor, le dijo, vámonos al hotel. ¿Qué te crees tú, que yo soy una prostituta? ¿Y quién te habló de pagarte? También cuenta que cuando su santidad Don Pablo VI fue a la Tierra Santa, un señor judío se abrió paso entre la multitud y dice, con permiso, por favor, por fin sorprendimos a los papas. Su santidad, diga nomás, hijo mío, le traía la cuenta de la última cena. Su atención, por favor. LAN Chile anuncia la salida de su vuelo 800 con destino a Punta Arenas. Rogamos a los señores pasajeros pasar a embarcarse por la puerta número 1 y prohibido fumar. En cuanto a los rumores que han circulado que los ríos del sur de Chile están infectados de cocodrilos, en caso de accidente, rogamos a los señores pasajeros colocar su letrero en la espalda que diga, los chilenos son buenos para el fútbol y eso no se lo tragan ni los cocodrilos. El otro día conversaban dos rotos chilenos y uno de ellos le decía al otro, oye compadre, los noto con cara de amargado. ¿Cómo no voy a estar amargado? Desde que se fue mi hermano que no puedo dormir. ¿Lo quería mucho? No, si se llevó la cámara. También los gangosos nos dan mucho tema. Hay chistes que son de doble sentido. Y la gente cree que es uno. Y dice, ay, qué cochino ese cómico. Mentira. Fíjense que a veces la gente por hablar, a veces dice cosas, ¿no? Hay un señor esto que allá le llaman, ¿cómo se llama? Ganga, ¿no? Gangoso, ¿sí, no? Unos que hablan así, ¿se ha dado cuenta? Que parece que le faltara el tirante el medio acá. Por ejemplo, uno de ellos fue a ver al médico. Así. Buenas tardes. ¿Qué? Está en no está, señor. ¿Es por qué no lo espera ahí en el hall? ¿Qué? ¿Por qué no lo espero a la sombra mejor? Son gangosos. Pero resulta que uno de estos el otro día fue a un negocio y dice... ¿Qué cosa? Buenas tardes. M2 condones. ¿Qué cosa? M2 condones. ¿Y para qué quiere dos? Con uno basta. Ajá, ¿y con qué me amarro el otro a pato? Oscarita. Así es nomás, pues. Y estos cuentos de niños así me llaman... Están de moda en todas partes del mundo. El otro día fue uno a cambiar la cédula de identidad, ¿eh? Buenas tardes, vengo a cambiar la cédula de identidad. ¿Ya trajo a la vieja? Sí, mamá pasa. Bien, entonces, será hasta nuestro nuevo disco. Hasta siempre, amigos del Perú, Carlos Cero. Les agradezco sinceramente la gentileza que han tenido de acompañarme en esta grabación. Señoras y señores, el show de Néstor Quintero. Muchas gracias, Coquito Coco de animador, Dios mío. Uy, pensar que hace un año atrás era un idiota. ¿Cómo sería de idiota que un día le dieron a cuidar dos tortugas y se le escaparon? Amadeo tiene un hijito, pues, ¿no? Que tiene 15 años y el otro día le digo, Amadeo, ¿qué pasa con Josecito? Pues Josecito se llama su hijo. ¿Qué pasa con Josecito que está tan delgado, no? Porque está muy flaquito, así. Me dice, lo que pasa es que toma mucho emoliente, me dice. ¿Por eso está delgado? Sí. Es que, fíjate, toma mucho emoliente, por eso está flaco. Es que el berro le hace bien, el limón también, pero la paja lo está matando. Aquel borrachito también que se mete a la iglesia, ¿no? Y se dirige donde estaba el señor cura en el confesionario, ¿no? ¿No? Y dice el borrachito, oiga, señor cura, ¿me vende una última hora? Hijo mío, esa es la cantidad de la iglesia católica, hijo, no molestes, anda, borracho, a dormir tu siesta, por otro lado, no molestes, hijo. Quiero que me vendas una última hora. Hijo, por Dios, estás variado antes, hijo. Esto no es un puesto de periódicos, hijo. Acá no se vende última hora. Vamos, hijo, vamos. Circulando, hijo. Quiero que me vendas una última hora o te rompo el kiosco, Aquí les va uno muy bueno, ¿no? En una fiesta, ¿no? Un tipo se le acerca a una señorita y le dice: señorita, ¿para además bailar? ¿Cómo no? Le dice, joven, encantado. Pero sabe, señorita, que ya tengo un apellido muy raro. ¿Cómo se llama usted? Ya me llamo Pepe Caca. ¿Eso qué tiene que hacer, no? Yo bailo con usted, no hay ningún problema. Señorita, es la primera vez que me acepta. Me apuro contento, voy a tomarme un traguito en el bar y regreso. No se vaya ahí, señorita, que esto hay que celebrarlo. Y se va a correr el tipo a tomar su traguito para celebrarlo. Y la mujer, la señorita, estaba esperando lo que viniera don Pepe, ¿no? Se le acerca un borracho a la señorita que estaba ahí sola y le dice: señorita, ¿podemos bailar? No, porque me va a sacar caca. Le juro, señorita, que la voy a apretar despacito, señorita. Ay, Dios mío, nosotros los peruanos tenemos nuestras cosas, ciertamente, ¿no? También los chilenos, los rotos, ¿no? También tienen sus cosas, ciertamente. Es que estaba un mago frente a numeroso público en Chile, dice el mago: las personas que tengan algún defecto pueden subir este estrado que al decir unas palabras mágicas los curo. Sí, señor, suba, por favor. Subió un cojito. Colóquese detrás del biombo, otro caballero. A usted lo veo perfectamente bien, no creo que tenga defecto alguno. No, saben, el mío fue boquiche, ¿no? A ver si me cura, porque quiero ser locutor de fútbol. Colóquese al otro lado del biombo, lista, señoras y señores, ladies and gentlemen, que digo las palabras mágicas y ambas personas se han curado. Abracadabra, cojo, tira las muletas. El cojito tiró las muletas por encima del biombo. Ese hombre ya está curado, ese hombre ya camina. Abracadabra, gago, habla, se cayó el cojo. Se cayó el cojo. Cuando uno graba se hace conocido, y eso ocurre con todos los artistas. Ahí tiene el caso de Polanca, por ejemplo, ¿no? No lo conocía nadie. Grabó ese tema de En el paraíso. Se vendió en todo el mundo, en todas partes se hizo conocido. Hasta en un pueblito recóndito de Santiago del Estero lo conocían, imagínense ustedes. Dos viejitas, dije, conversaban. La una le dice a la otra: oye, Clarita, ¿te gusta Polanca? A mí me gusta por cualquier lado. Oye, ¿qué me dicen de aquel tipo también que se muda frente al manicomio? Y la primera noche no puede dormir, porque un coro de 100 locos a una sola voz decían: ¡siete, siete, siete, siete! Las 2:00 de la mañana y los locos seguían: ¡siete, siete, siete! Desesperado el tipo a las 4:00 de la mañana se levanta, pone un tacho, aguaita a ver qué pasa, le caen 40 ladrillos, 20 botellazos, el tipo cae privado. Los locos siguen: ¡ocho, ocho, ocho! Todas partes, la cosa. Hola, dos amigos se encuentran, el uno le dice al otro: ¿de dónde vienes que te noto tan triste? Tengo de ver a mi compadre en el hospital. ¿Y qué pasa con tu compadre? Que estaba él ahí tirado en la cama y le decía: compadrito, dentro de 15 días usted va a salir, compadrito. Y él que me miraba con los ojos todos abiertos, con la cara hinchada, y me decía: y le decía: compadrito, ¿quiere que le alcance un vasito de agua? Y el que me miraba con los ojos abiertos y me hacía: compadrito, ¿quiere que le llame al médico? Y el que me miraba con todos los ojos abiertos, con la cara hinchada, y me hacía: y hasta que se murió mi compadre. ¿Y qué quería decirte? Que yo le estaba pisando la manguera del oxígeno. Borrachito en México se mete al baño de damas. Entra una señora y le dice: oiga, ¿no se da cuenta que esto es para damas? ¿Y esto para qué es? ¿Esto para qué? Hace un tiempo atrás salió un aviso en un diario en México cuando estaba la guerra en Vietnam. Salió un aviso en un diario que decía que las personas que se enrolaran, que se alistaran para ir a pelear a Vietnam, recibirían $1,000. Un mexicano vio el aviso, lo recortó, se fue a esta oficina donde lo atendieron muy bien. Le hicieron firmar una planilla y le entregaron el sobre con el dinero. El mexicano abrió el sobre y dijo... Voy, voy. Si aquí no hay más que 100 dólares. Si en el aviso dice que son 1000, faltan 900. El norteamericano le contesta... No te preocupes, que en Vietnam te liquidan. Oiga, aquel niño que estaba llorando... ¿no? ¿Por qué lloras, Víctor? Porque mi abuelito ha muerto de lisura. Ha muerto de lisura. ¿Cómo que murió de lisura? Explícate eso. Sí, salió del baño. Se agarró el pecho y dijo, ¡ay, chucha! ¡Ay, chucha! Dice que pasa un tipo por una comisaría, ve que su amigo está detenido, le dice, ¡oye, estás preso! ¡No, huevón, estoy estudiando para canario! Es que a un curita se le había quemado la iglesia. Solo le había quedado el púlpito la parte de arriba. El curita se había subido al púlpito a ver su iglesia quemada. Pasa una viejita, le dice, ¡señor cura, se le quemó la iglesia! ¡No, vieja huevona, voy a celebrar el miércoles de ceniza! Bueno. ¡Uy! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos, que ahí viene el hippie! ¡Déjenlo solo al hippie, vámonos! ¡Ah! ¡Se fueron todos por fin! ¡Y me dejaron solo! ¡Ay! Por el camino de un sitio vio un carretero alegre pasó y en su caminar decía... Agua pa' ti, agua pa' mí, agua pa' ti, agua pa' mí, agua pa' ti, agua pa' mí. ¡Espera! ¿Quién le dijo que cantara? ¡Ay! Una viejita estaba sentada en la punta de un obelisco. ¿Saben lo que decía? ¡Cómo te extraño, Francisco! ¡Y viva mi chon, mi chon, mi chon! ¡Mi chon caliente, mi chon caliente! ¡Y viva mi chon, mi chon, mi chon! ¡Mi chon caliente, mi chon caliente! ¡Y viva mi chon! ¡Ah! Quisiera ser pajarito y llegar a tu ventana y poner un nidito para que todas las mañanas jugarás con mis huevitos de agua pa' ti, agua pa' mí, agua pa' mí, agua pa' mí, agua pa' mí, agua pa' mí, agua pa' mí, agua pa' mí. ¡Ay! Espera, baterista atorrante. Si Cristo murió en la cruz con 3 clavos solamente, ¿cómo no muere tu hermana? Que la clava tanta gente. Mira, bichón, bichón, bichón, bichón caliente, bichón caliente, y ya me voy campañando, que la pase muy bonito, caballero, caballero. Y tienen cuenta el disco. Este disco se compone de 2 partes, la primera y la segunda. Agua pa' ti, agua pa' ti, agua pa' ti, agua pa' ti. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Señoras, señores, reciban todos ustedes nuestros respetos. Amigos invisibles del aire, como les digo yo, traemos de Chile un ramillete de canciones y chistes con un abrazo cariñoso para todos ustedes, amigos de la alegría. Aquí estamos, como de costumbre, con el medio pato este. ¿Cómo ya va a comenzar ya? Medio pato eres, pues, hombre. Medio pato, medio pato. Mira, a propósito de medio pato, ¿qué te parece que cantemos el pato pato? ¡El pato pato! ¡El pato pato! ¡Ahora sí va a ir el pato pato! Una pata con su pato en una fiesta de patos se pusieron a bailar. Un bonito pata pata que la pata entusiasmada bien sabía vacilar. Las patitas de la pata se tomó su medio pato y se puso a coquetear. Y bailaba pata pata con el pato que quisiera con la pata patatear. Cantaba el pato, quema la pata. Cantaba el pato, quema la pata. Y la pata paraba la colita, movía la cabeza y se ponía a coquetear. Y la pata bailaba pata pata con el pato que quisiera con la pata patatear. ¡Oh! ¡Bailadito chiquitito! ¡Eso! ¡Baila nomás! Hay un patito verde puesto en la esquina. No, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no se me nota. No, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no se me nota, no, no, no, no, no, no, no, no, no es eso lo que estamos cantando. Bueno, pero no es eso, pero errar es humano, dijo un pato bajándose de una gallina. Mire lo que dice. Oiga, ¿ustedes saben que el pato es bígamo? ¿Bígamo por qué? ¿No ves que tiene dos patas? Ah, pero yo sé de un pato que tenía pie plano. ¿Tenía pies planos? Claro, así es que la pata ponía los huevos cuadrados. Una pata con su pato en una fiesta de patos se pusieron a bailar. ¡Esa! Un bonito pata pata que la pata entusiasmada bien sabía vacilar. Las patitas de la pata se tomó su medio pato y se puso a coquetear. Y bailaba pata pata con el pato que quisiera con la pata patatear. ¡Cuac, cuac! Cantaba el pato. ¡Cuac, cuac! ¡Quema la pata! ¡Cuac, cuac! Cantaba el pato. ¡Cuac, cuac! ¡Quema la pata! La pata paraba la colita, movía la cabeza y se ponía a coquetear. Y la pata bailaba pata pata con el pato que quisiera con la pata patatear. Y la pata bailaba la colita, pateando con la tienda con la pata patatear. ¡Ahora! Y la pata paraba la colita, movía la cabeza y se ponía a coquetear. Y la pata bailaba pata pata con el pato que quisiera con la pata patatear. Y la pata paraba la Un señor golpea la puerta de una casa. Sale el dueño. Buenas tardes, señor. Estamos haciendo una encuesta sobre el homosexualismo, señor. ¿Usted podría decirme qué concepto le merece el homosexual? Mire, dice el dueño de casa, yo francamente no me meto en estas cosas, ¿no? Pero quien está muy al tanto de esto es mi mujer. Así que si usted quiere, yo la llamo y usted conversa con ella. ¿Cómo no, pues, señor? ¡Manuel, ven! ¿Qué tal chistecito, no? Era un matrimonio de jóvenes raros, ¿ah? Otro joven raro estaba haciendo el servicio militar. ¿Así, ah? Ustedes saben que estos jóvenes raros no pueden hacer el servicio militar, pero este estaba ahí, no sé por qué. Pero... estaba metido ahí. Claro, andaba con su carabina al hombro, bien coquieto, ¿eh? Un día lo llamó el sargento y le pregunta, oye, ¿tú serías capaz de matar a un hombre? Sí, mi sargento, pero en dos noches. Oye, en una esquina sí. Había un montón de estos pájaros raros, fíjate. Un sindicato. ¡Claro! En eso pasó por ahí un furgón de la policía, ¿no? Los vio a todos amontonados, así que paró en seco, los metió a todos adentro y se los llevó detenidos a la comisaría. Pasó. Fíjate. Justo en ese momento también iba pasando por ahí un ladrón, ¿no? El sargento lo conoció, así que lo agarraron también y lo metieron entre medio de todos los ñates. Estoy. Al poco de correr el furgón, de repente siente unos golpecitos en la ventanilla de atrás, en el sargento, ¿no? Y una voz le dice, mi sargento, no se olvide que yo voy por ladrón, ¿eh? Cuidadito, ¿ah? Siguió el furgón, al rato de nuevo, sargento, no se olvide, yo voy por ladrón. Ya, hombre. Al ratito después, sargento. Yo voy por ladrón, ¿eh? Ya iban llegando a la comisaría, Sarge. Ladrón de amores me llama. Otro joven supersónico. ¿Cómo supersónico? Yo les digo supersónico, ¿no ves que tienen rota la barrera del sonido? Iba pasando por la puerta de una iglesia bien coqueto. Así, ¿eh? El curita lo queda mirando y dice, pobre oveja descarriada. Se da vuelta el marín y le dice, oveja no, padre, chiva y de las locas. Hablando de marica, oye. Un marica andaba armando escándalo después de las 12 de la noche. ¿Ah, sí? Así que la policía lo pilló, pues son. Claro. Iba pasando el marica, la policía le dice, ¡alto! ¡1.68 m! Y los dos maricas que se encuentran en la calle. Sí, sí. Uno le dice al otro, ¡adiós, reina! No, reina no, princesa. Mamá todavía vive. Estas son imitaciones nomás, pues no. No vayan a creer ustedes que al chico se le sale el aire, ¿no? No, eso sí que no, ¿ah? ¿Eh? Imitaciones nada más. Nosotros no. Nosotros no. No. Antes sí, ahora hay mucha competencia. No, yo para empezar, no, pero fíjate que, hablando en serio, yo tengo mis compositores favoritos, ¿ah? ¿Eh? ¿Sí? Sí, claro. Sobre todo en música clásica. ¿Te gusta la música Me gusta clásica? Mucho Juan Sebastián Bach, por ejemplo, Schubert, Beethoven, en fin. Y a todos ellos, fíjate, los tengo ubicados en un grupito muy especial. Ajá. Claro, los tengo ubicados como tímidos, impotentes, potentes y potentísimos. A ver, ¿cuáles serían los tímidos en este caso? ¿Tímidos? Juan Sebastián Bach. ¿Por qué? Tocata y fuga. Oye, chico. La cara de este chico. ¿Impotente? Sí. Bueno, este es Franz Schubert. ¿Impotente por qué? Con la inconclusa. ¿Y los potentes, chico? Potente Beethoven, pues. Ajá. Llegó hasta la novena. Aquí te quiero ver, chico. Los potentísimos. Ah, potentísimo Stravinsky con su pájaro de fuego. Bueno, este no era nada, un pequeño, ¿eh? Ah, no era pequeño. Un muchachón grande ya. Así es. Un día llegó donde su papá y le dice, papá, tengo que contarte algo. Cuénteme, hijo. Anoche tuve mi primera experiencia de amor. Feliz el viejo, le dice, hijo mío, siéntate y cuéntame. No me puedo sentar, papá. La señora estaba en su departamento, oye, con su amigo íntimo, ¿eh? Ya. De repente siente los pasos del marido que viene llegando. Mira qué delicado eso, ¿eh? Claro. Entonces el tipo, todo asustado, lo primero que hizo fue tratar de salir, ¿no? Pero justo se encuentra a boca de jarro con el marido. No hay yo qué hacer, este hombre, ¿eh? Y empieza, con permiso, señor, con permiso. A ver, ¿qué está haciendo aquí usted, fresco? ¡Sin vergüenza! Con permiso, señor. Yo soy funcionario de sanidad y vine a matar las polillas, señor. ¿Cómo que a matar las polillas y así calato? ¡Va! ¡Ya me comieron la ropa! Y el tipo que estaba parado en una esquina, oye, ¿no? De repente ve pasar por su lado una muchacha, pero fenomenal la muchacha. El hombre se la queda mirando y le dice, una mujer así me recetó el médico. Se da vuelta la muchacha y le dice, ¿y tienes con qué pagar la receta? No, mijita, le dice el tipo, no tengo ni medio. Entonces sigue con el remedio casero, pues. Lo unos chistecitos, oiga. Vaya, un bar repleto de gente. Entró un grandazo así, con dos pistolas en la mano, ¿eh? ¡Arriba todas las manos! ¡Todo el mundo acá arriba las manos! Todos levantaron los brazos, menos un chicoco que había en un rincón, ¿eh? Y tú no levantas las manos. ¡Arriba las manos! Yo no levanto las manos. ¿Cómo te llamas tú? ¡González! ¿Y tu madre? ¡Rodríguez! ¿Y tu padre? ¡Peña! ¿Y tu madre, Rodríguez, tu padre, Peña? ¿Eso no son tus padres? ¡Claro que no son mis padres! ¡Eso es para que sepas con el jijuna que te estás metiendo! Fíjate que en una de mis tantas noches de aventura, ¿sí? Fíjate que una noche salía a bailar con una muchacha muy linda, escocesa ella. Ah, con una escocesa. Sí, estuvimos casi toda la noche bailando y no sabes nada. Fíjate que al final la escocesa me resultó escocés. Claro, no es que los escoceses usan pollera igual que las escocesas, pues. ¿Sí? ¿Y cómo te diste cuenta, hombre? Por la gaita que llevaba debajo de la... Matrimonio muy viejito ellos allí, ¿no? Fíjate que estaban celebrando sus 50 años de matrimonio. Qué lindo, qué sus bodas de oro, ¿ah? Toda una vida juntos. Para esto el viejito preparó un buen asado con harto vino e invitó a su mejor amigo, ¿no? Claro que con el traguito. El viejito se puso medio sobrado, ¿ah? ¿Eh? Y le conversaba a su amigo. Ay, ay, ay, mi amigo, ay, ay, ay. Aquí donde usted me ve con 50 años de casado, estoy como toro todavía, amigo. Todos los días agarro a la vieja y matiné vermuino. La señora estaba escuchando y dice, mira, viejo mentiroso, cuando ni siquiera pasa por la boletería. Es tan chato este, tan chico, pues oiga, parece siete mesinos. No me llega, no me llega, no me llega. Era tan chico cuando nació que la mamá no se dio ni cuenta. Mira, mira, mientras la cosa se entre nosotros dos, todo anda bien, ¿ah? ¿Eh? Pero tú no tienes por qué meter a mi madre en nuestras discusiones. Mi madre no es ninguna bala perdida. ¡Para que ande de boca en boca, señor! ¡Más respeto con ella! ¡Uy, se enojó el anticucho de Arriaga! ¿Qué sé yo si tu madre es una bala perdida o no? ¡Pregúntaselo a tu padre! No, a mi padre no le pregunto porque él sí que es una bala perdida. ¿Cómo lo sabes tú? ¡Pregúntaselo a tu madre! Ay, las cosas que tenemos que decir no para que ustedes se rían. La verdad que no peleamos nunca. No, no. Hace más de 25 años que estamos juntos ya. Más, mucho. Claro que cuando empezamos recién no nos llamábamos caporales, ¿eh? No, no. Teníamos otro nombre. Bien bonito, ¿eh? El dúo vernáculo. Yo era Berna. A este chico lo vamos a dejar solo mejor, oiga, porque molesta mucho. A mí me gusta cantar bolero porque el bolero nunca pasa de moda. Maestro, por favor. Tú me acostumbraste... Por delante. A todas esas cosas... Por detrás. Y tú me enseñaste... Por delante. Que son maravillosas... Por detrás. Llegaste a mí como una tentación por delante, llenando de ilusión mi corazón. Por detrás, yo no concebía por delante, y cómo se quería. Por detrás, por detrás. En tu mundo raro. Por delante, por delante. Y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste? Por delante. ¿Cómo se vive? Sin ti. Sin ti.